Hablando claro. Radio UGC. Hablando claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hoy con Shani Frank y Lorenzo Jácome. Shani Frank es nacido en Wittenthurm, Suiza, y radicado en el Ecuador desde hace un año. Arquitecto, profesor de arte universal y curador de arte. Lorenzo Jácome es nacido en Guaranda, Ecuador. Ingeniero en seguridad, mayor del ejército ecuatoriano en servicio pasivo. Ha dibujado durante toda su vida. Es alumno del Centro de Capacitación del Consejo Provincial de Pichincha. Shani Frank y Lorenzo Jácome. Qué gusto recibir en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, específicamente en este espacio, Hablando Claro, a dos personas muy vinculadas estrechamente a la exposición Matices del Alma, que se encuentra en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo me sorprendí al ingresar a esta sala y ver obras allí muy interesantes. La sala es todo un colorido característico de los Andes, ese colorido explosivo que tenemos en la Sierra Andina. Shani Frank, un suizo que lleva residiendo en el Ecuador un año, y Lorenzo Jácome, nacido en Guaranda. Recientemente fueron los carnavales de Guaranda. ¿Estuvo por allá, Lorenzo? Sí, estuvimos por ahí festejando como se debe. El mejor carnaval del Ecuador se vive en Guaranda. Y cordialmente invitados, a propósito, el próximo año no deje de asistir a Guaranda, donde se viven, como digo, los mejores carnavales del Ecuador. Voy a comenzar con una pregunta a Shani Frank. Shani, ¿qué hace en el Ecuador? Hola, amigos de Radio Difusora Casa de la Cultura. Para mí es un placer, un honor estar en vuestros estudios. Y bueno, Ecuador me trajo por un sistema de turismo, de arquitectura, y me enamoré realmente del paisaje, de la gente amable, la gente muy transparente y muy trabajadora, y también mucho la cultura ancestral, los ancestros de vuestras culturas, y también, por decirlo, la gastronomía me gusta mucho. Eso me ha permitido también quedarme y disfrutar del paisaje andino, que es fenomenal. Así es, sin dudas. Lorenzo, esta exposición es resultado de un centro de capacitación que tiene el Consejo Provincial de Pichincha, al que usted pertenece. ¿Este centro en qué consiste? El Consejo Provincial de Pichincha, dentro de sus actividades, pues realiza mucha labor social. Eso es muy importante destacar. Una de ellas es la capacitación en diferentes artes, en diferentes expresiones, talleres que se desarrollan en este centro. Nosotros pertenecemos dentro de este centro de capacitación, pues, al área de pintura. Como digo, hay diferentes cursos que se dan, diferentes talleres de costura, de computación, de muchas manualidades. El taller de pintura está dirigido por Margarita Jerez, la licenciada Margarita Jerez, indudablemente una maestra muy capacitada, con mucho conocimiento y sobre todo con mucha paciencia, ¿sí?, que nos ha sabido guiar paso a paso en este mundo maravilloso que es el de la pintura. Nosotros, en mi caso estoy 2 años ya cursando estos talleres, y el resultado está ahí. El resultado está en la exposición que hemos logrado esta vez efectuar el grupo de compañeros, entre comillas, digamos que destacados, aunque no se trata de eso. Simplemente se trata de realizar nuestra expresión artística de expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras pasiones en un lienzo. Eso es lo que se ha logrado con la dirección, ya digo, de Margarita Jerez y de Shani también, que es una persona muy importante, un baluarte dentro de este centro de capacitación. Magnífico. Shani, ¿cómo llega usted a este centro de capacitación y específicamente a esta exposición? Bueno, yo llegué por la licenciada Margarita Jerez, que me ha vinculado mucho al arte, y también para darles un poco más de conocimiento del arte universal a los alumnos que ella dirige, y hemos organizado también talleres al aire libre que han sido fabulosos, con la modelo en vivo, que también es una motivación para los niños, jóvenes y adultos. Entonces me he vinculado realmente con mucha pasión, con mucha dedicación, para aportar un humilde y sencillo conocimiento para que esta Matices del Alma sea una exposición diferente a las que se han organizado en Casa de Cultura, dar un poco más matiz, como dice mismo el título, un matiz del alma, que salga del alma, tanto de los alumnos como de los organizadores, que hemos sido Margarita Jerez y la persona a quien les habla, Shani. Ahora, ¿qué nos vamos a encontrar en esta exposición? ¿Qué va a encontrar el público de Quito, los turistas que visiten la Casa de la Cultura, la Sala Víctor Mideros específicamente, o toda aquella persona de cualquier provincia del país que se acerque? ¿Qué nos vamos a encontrar allí? La gente que acuda a Matices del Alma, la exposición, se va a encontrar con algo muy polarizado, que está atrás de la cortina del artista, es decir, puede ser partícipe de polarizar sus matices, sus conocimientos artísticos, que saque un poco al yo artista que llevamos todos adentro, y también ver a la modelo en vivo para que pueda dibujarle, ver cómo es el matiz de ella lo que transmuta la modelo hacia el espectador, hacia el público que visita los Matices del Alma. Entonces se va a encontrar con una exposición única, diferente, que también puede haber muchas más adelante, pero esta es una de las exposiciones que se ha polarizado con el concepto de artistas, modelos y artistas también que cantan, que bailan, que danzan. Entonces es un complemento del auténtico arte. Lorenzo, ¿y usted en este caso qué cuadros expone? Bueno, yo tengo 5 cuadros expuestos. Estos 5 cuadros obedecen primeramente a un tiempo de dedicación, luego a una presentación a nuestra maestra, la aprobación de ella, y luego pues la curaduría efectuada por Shani. En buena hora mis 5 cuadros pasaron la curaduría y estoy exponiéndoles ahí mis cuadros. Se titulan Sentimiento Profundo, Cómo Añoro Tu Regreso, Al Límite. Hay otro cuadro que se llama Matizando Mi Tantra, y el otro es Amor Clandestino. Son unos cuadros que me llevaron mucho tiempo, sobre todo en calidad, porque realmente el artista necesita mucha concentración, mucha paz interior, mucha tranquilidad para poder expresar todos esos sentimientos que uno tiene pues en el lienzo. Caso contrario, una obra no sale con la calidad y con la depuración que debería existir, ¿no? Como digo, me ha llevado un gran tiempo el efectuar estas obras, pero me siento muy satisfecho, me siento contento, me siento realizado, sobre todo el haber pasado una curaduría con un curador tan estricto como Shani. Realmente eso ya es un triunfo, y no se diga el lograr exponer en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es el alma mater de la cultura, pues realmente es algo muy satisfactorio, es un recuerdo inolvidable que me llevo yo en lo personal, y estoy seguro que mis compañeros también. Exponer en la Casa de la Cultura, pocas personas lo hacen, nosotros lo hemos logrado, y esto va a ser un incentivo para continuar adelante en nuestra dando rienda suelta a nuestras cualidades artísticas, dando rienda suelta a los matices del alma. Les propongo hacer una pequeña pausa. una pausa para escuchar música. Normalmente, en este programa, los invitados son los que solicitan la música, pero en el caso de hoy, quiero ser yo quien proponga algo de la música suiza para recordarle a Shani sus raíces y agradecerle su presencia en el Ecuador. Escuchemos. Hablando Claro, un espacio para el diálogo franco en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero propuestas absolutamente novedosas. Espacios de vida, espacios alternativos. Es importantísimo el respaldo institucional. Toda la vida hay tiempo para la poesía. Temas medulares de la cultura ecuatoriana y mundial, de lunes a viernes a las 7 de la mañana con reprise a las 13:30. Hablando Claro. De regreso con Shani Frank y Lorenzo Jácome. Hoy estamos dialogando, hablando claro, sobre esta exposición Matices del Alma, que está en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Exposición que a mí en lo particular fue para mí como una explosión de color y talento en una de nuestras salas. Los cuadros que aquí se exponen, ¿se van a vender también al interesado, aquel que esté interesado? Por supuesto. Justamente por ello, junto al cuadro se encuentra el nombre del artista, se encuentra el contacto al cual puede dirigirse las personas que estén interesadas en realizar la adquisición de estas obras y luego pues entrar en un acuerdo con el artista. Entiendo yo que son precios sumamente cómodos, somos alumnos que no buscamos nosotros el lucro ni un valor económico significativo, simplemente es el amor al arte el que nos trae acá, y yo pediría que la gente que visita pues aproveche esta oportunidad y se vaya llevando obras de calidad. Shani, esta exposición es la primera que realiza usted con este centro de capacitación, ¿o ya ha tenido experiencias similares con alumnos de este centro? Es mi primera experiencia con los alumnos del patronato y realmente para mí es una experiencia única, una experiencia inolvidable, ya que los alumnos son geniales y todos han puesto un grano de arena, un grano de su matiz para hacer realidad esta exposición de gran magnitud. Y me siento realmente muy feliz por el evento. Me siento muy feliz por los cuadros que yo he hecho, la curaduría, y realmente es una experiencia porque se ha matizado el alma de los niños, de los jóvenes y los adultos para poder polarizar lo que se llama los matices del alma para la querida ciudad vuestra que es Quito. Lorenzo, el centro de capacitación al que usted pertenece, ¿desde hace qué tiempo ya? Bueno, yo estoy en este centro aproximadamente ya 2 años, tiempo en el cual considero que he desarrollado muchísimo la calidad de mis obras. Entré yo prácticamente sin saber pintar, en absoluto. Nunca había pintado un cuadro, lo que yo sí había dibujado. Me gustaba mucho esto, la caricatura, por ahí los rayones, trazos, nada más. Pero cuando llegué al centro, sí, fui objeto de una atención personalizada, como todos los alumnos que se educan ahí. Y bueno, esa ha sido una buena oportunidad y una forma de motivarme para seguir adelante. He ido progresivamente pintando, dibujando en el día a día. Tengo un espacio sagrado, digamos, dentro de mi horario. En la mañana, muy en la mañana, yo me dedico únicamente a pintar. Cuando la mente está totalmente despejada, cuando todavía las preocupaciones del día a día no existen, ese es el momento que yo aprovecho para matizar, para pintar, sí, para expresarme en el lienzo. Ha sido, como digo, progresivo el tema de la pintura, y he llegado a este punto en el que he logrado este objetivo tan grande que es el de exponer en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para nosotros es un honor que exponga aquí en nuestra institución, que es de todos los ecuatorianos. Shani, veo aquí en el catálogo, por cierto, un catálogo precioso. Le felicito, Shani, magnífico. Muchas gracias. Ya sé que es obra suya, es el diseño de este catálogo. Gracias. Pero veo aquí rostros desde muy jóvenes hasta personas de la tercera edad. ¿Cómo ha sido esa experiencia de aglutinar tanto a jóvenes como a adultos en una sola exposición? Eso fue una idea realmente mía, ya que vi mucho talento en los niños. Dirigí un taller vacacional. Entonces, en el taller vacacional me di cuenta que aquí había mucho talento, mucha creatividad. Igual jóvenes que tienen mucha expresión, tanto interna como externa, de matizar colores, de expresarse a través del arte. Entonces se me ocurrió unir a niños, jóvenes, adultos, para que sea un solo matiz de expresión, para que la gente comprenda y entienda que todos somos colores y todos podemos polarizar, magnetizar colores del alma que salen de nuestro yo interno. Entonces eso ha sido una gran experiencia, y esto es lo que le hace diferente a Matices del Alma, que están niños, jóvenes y adultos. Incluso una alumna ganó la segunda mención, ya que su arte es muy auténtico, muy real, que ella sacó del matiz del alma. Entonces eso para mí es realmente una experiencia única que hace que todos se junten en un solo arte. Lorenzo, ¿quiénes pueden participar de este centro de capacitación? Bueno, están cordialmente invitados todas las personas que deseen hacerlo, pues con mucho gusto, para recibirles ahí, para brindarles nuestra amistad y también para compartir el poco conocimiento que nosotros ya tenemos. Y yo quisiera contar una anécdota que me acaba de pasar hoy en la mañana. Mientras venía a la Casa de la Cultura, yo tomé un taxi y venía conversando con un señor mucho más adulto que yo. Venía conversando y él me contaba, decía, hay una edad en la que ya los hijos inclusive se olvidan de nosotros. Decía que él tenía 3 hijos y uno de los hijos inclusive tenía 2 autos, me decía. Él se fue a pasar carnaval en la playa, pero no fue capaz ni siquiera de invitarme, me dijo. Yo inmediatamente me puse a pensar, dije, entonces, ¿qué pasa con este señor? ¿A qué se dedica en su tiempo libre? Entonces dice, paso en la casa nada más, paso sin hacer nada, aburrido. Entonces yo le hice la invitación, le digo, ¿por qué no asiste al centro de capacitación? No es muy costoso, los precios son asequibles, solamente tiene que comprar prácticamente los materiales y usted va a tener ahí una atención personalizada. Le van a ayudar ahí para que dibuje, para que pinte. Ah, me encanta a mí el dibujo, yo he dibujado siempre, me gusta, dice, estaba borroneando, rayando papeles por ahí, sí me gusta. Entonces, desde el sábado, él ya va a ser nuestro compañero también. Mire qué bien. Entonces la invitación está abierta para todos, niños, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad, todos quienes quieran sumarse a este proyecto, a esta magnífica actividad que es el arte, pues bienvenidos, no tengan miedo, no tengan temor, todos tenemos un artista dentro. Y hay un dicho, ¿no? De músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Así es. Entonces, de pintores también lo tenemos, y mucho. ¿Y en qué sitio radica este centro de capacitación? Cerca del Colegio Simón Bolívar, en la calle Manuel Arrea y Río de Janeiro. Ahí queda el centro de capacitación. Esto es, entonces, en el... Esto es en el centro, por la parte, en la parte de atrás, digamos, del ejido, un poco al occidente del ejido, sí, a dos cuadras, al occidente del ejido. Sí, en la calle Manuel Arrea y Río de Janeiro. Ahí está el centro de capacitación, vayan, acudan, todo el tiempo hay personal que está atendiendo ahí, está en la dirección, la secretaría, se inscriben y pues tendremos el gusto de recibirles nosotros y que sean nuestros compañeros. ¿Por qué, Shani, tienen allí unas cartulinas en blanco y veo pintura también? ¿Con qué propósito? El propósito es para que el público visitante participe y se identifique con ese artista que lleva adentro y matice unas líneas, matice un dibujo, matice lo que desee matizar, para que se polarice con nuestra exposición y también sea partícipe del evento, no solo un espectador, más bien un partícipe más, que le damos la bienvenida. Nos despedimos ya, pero vamos a darle la oportunidad a Lorenzo de que sea él quien solicite una canción, quien la comparta con nosotros. Hay una canción muy bonita, muy hermosa, con la cual nos identificamos, si no todos, la gran mayoría de los ecuatorianos. Una canción de Pueblo Nuevo, que se llama A mi lindo Ecuador. Un himno de todos los ecuatorianos. Así es, por los años 80, 81, cuando nuestro país se veía en serias dificultades, pues... apareció este grupo muy prestigioso y nos dedicó a todos los ecuatorianos esta linda canción, A mi lindo Ecuador. A mi lindo Ecuador, para despedir Hablando Claro en este día. Nuevamente el abrazo, Shani, Lorenzo. Recuerden que las puertas de Hablando Claro siempre están abiertas para hablar de arte, cultura ecuatoriana y mundial. Les felicito, que tengan éxito en este proyecto y en la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Y aquí está la música. Soy Giovanni Acevedo Ramos. Quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día cobijó. Ese amor que tienes aquí, y te hará regresar al fin a tu lindo Ecuador.